Yo. Así truene, llueva o relampague, mantendré en alto mi estandarte por amor al arte. Así truene, llueva o relampague, seguiré dejando claro que en esto soy clase aparte. Así truene, llueva o relampague, te haré sentir lo que yo siento a través de una pista. Así truene, llueva o relampague, sabrán a simple vista lo que es ser un artista. En la exhibición de este espectáculo percibirán como el desfigurar el background para Apache no resulta obstáculo. Así que párele bola lo que está bien hecho, el tiempo lo aprovecho en esta vaina y no en zumbarme la de arrecho, no, que va, yo sí complazco a la audiencia sin necesidad de darle más violencia a la violencia. Más vale ser paciente que valiente ante la gente incompetente que al abrir la boca es deficiente, disciplina. El mejor instante de un cantante es estar frente a un parlante haciéndote mover la pensante, disciplina. Ganarse un puesto a costilla de esto no es defecto cuando te diferencias del resto, disciplina. La gran esencia no está en la apariencia sino en la solvencia, transparencia y la presencia, disciplina. La iniciativa y retentiva es positiva cuando la incentiva tu lengua nativa. Vida cotidiana, tristeza, tripeo, amor y destreza, inconformidad, malo rato y lo que este mundo encabeza son las valiosas cosas que Apache te expresa. Claro, sabiendo que todo hace daño si se excesa. Quizás extrañen al ver un rapper de esta calaña, pero ese es el fruto neto de haberme quemado las pestañas. Aunque unos piensan que es cuestión de suerte y se ponen a volar alto sin saber que la caída es fuerte, disciplina. El mejor instante de un cantante es estar frente a un parlante haciéndote mover la pensante, disciplina. Ganarse un puesto a costilla de esto no es defecto cuando te diferencias del resto, disciplina. La gran esencia no está en la apariencia sino en la solvencia, transparencia y la presencia, disciplina. La iniciativa y redentiva es positiva cuando la incentiva tu lengua nativa. Hey you, tercera ronda de esta exposición, Tinton, toca la puerta del raptodonte y abre mi canción, Bocón. Cómo se nota que no tienen compón, porque siembran el maíz pero no recogen su pilón. Así, tipo tranquilo y viendo como el money a mucho les ha hecho cambiar la forma de pensar y hasta el estilo, y todo por el mismo problemita, el mismo caso, por no querer aceptar que del under al comer solo hay un paso, disciplina. El mejor instante de un cantante es estar frente a un parlante haciéndote mover la pensante, disciplina. Ganarse un puesto a costilla de esto no es defecto cuando te diferencias del resto, disciplina. La gran esencia no está en la apariencia sino en la solvencia, transparencia y la presencia, disciplina. La iniciativa y retentiva es positiva cuando la incentiva tu lengua nativa.